Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos y todas al espacio de encuentro, reflexión, religión, política y sociedad. Bueno, antes de arrancar con los aportes que vamos a tener con Rubén Dri, les queríamos contar un poco, bueno, de qué iba la cosa, cómo surgió, digamos, este espacio, esta iniciativa. El colectivo Religión, Política y Sociedad, digamos, somos un grupo de compañeros y compañeras, nos empezamos a juntar a principios de este año un poco con la inquietud de replicar esta misma experiencia que se viene haciendo en la Universidad de La Plata, una experiencia que arrancó en realidad en el año 2006 en la Universidad Popular Madre de Plaza de Mayo, que hoy en la Universidad de La Plata toma el formato de seminario curricular para los estudiantes de trabajo social. Y bueno, surgió la inquietud, las ganas, la iniciativa de por qué no hacer esta experiencia acá para discutir un poco en relación a estos temas, a cómo procesos sociales y religiosos contribuyeron de forma muy profunda a la organización, a la militancia del campo popular en Argentina y América Latina, digamos, ¿no? Surgió la inquietud, nos pusimos en contacto con los compañeros, con el colectivo Teología de Liberación de La Plata, que son los que lo llevan adelante allá. Hubo mucha predisposición desde un comienzo, empezamos a articular, a avanzar en lo que sería una propuesta. También nos acercamos a la Universidad del Centro, que desde un primer momento nos abrieron las puertas y nos dieron todo su apoyo para empezar a darle forma, digamos, a esta movida que después de más o menos 5 o 6 meses hoy estamos arrancando. Así que también nos parece importante rescatar eso, porque un poco la idea es también conjugar un ejercicio de diálogo entre los saberes que se producen en la academia, en la universidad, con aquellos que traemos desde el sector comunitario, las organizaciones populares, y poder generar también un espacio, digamos, de encuentro de actores sociales, políticos, pastorales, bueno, acá hay estudiantes universitarios, docentes, representantes de distintas organizaciones políticas, derechos humanos. Y bueno, la idea era construir, digamos, un espacio de discusión, de reflexión crítica, digamos, en torno a los procesos sociales, religiosos y políticos en nuestro país y América Latina, ¿sí? Que contribuyeron y le fueron dando forma a distintos procesos de organización en nuestra historia, digamos, ¿no? Vamos a compartir 8 encuentros los días jueves a esta misma hora, en este mismo lugar. Hoy nos acompaña Rubén Dri y Antonio Fenoy. El encuentro de hoy puntualmente está titulado El Proyecto Revolucionario de Jesús. Bueno, y vamos a tener la compañía de distintos compañeros y referentes en torno a estos temas a lo largo de los distintos encuentros. Queríamos agradecer especialmente a Omar Lozardo, que es el vicerrector de la Universidad del Centro, que desde un primer momento nos dio todo su apoyo y nos facilitó, digamos, las herramientas necesarias para pensar este espacio y darle curso. Al secretario de Extensión también de la Universidad, Daniel Herrero, que enseguida se puso a disposición para pensar esta iniciativa. A la secretaria de Extensión de la Facultad de Humanas, Liliana Martignoni, que hoy no ha podido acompañarnos, pero nos acompaña hoy Mercedes Baldoni, de la Facultad de Humanas. Ahora le vamos a dar la palabra. También agradecer al director de la carrera de Trabajo Social, Manuel Mayardi, al director de la carrera de Historia, Daniel Di Cosimo, a los centros de estudiantes de la Facultad de Humanas y de Artes, que también nos ayudaron a pensar la movida y avalaron, digamos, nuestra propuesta. Al director de esta escuela, de la Escuela Nacional de estos Sábados, Tomás Landívar, que nos facilitó el espacio con total predisposición. Y bueno, obviamente a los compañeros de La Plata, del colectivo Teología de Liberación, que bueno, viajan especialmente, van a viajar especialmente todos los jueves, de acá hasta el 20 de octubre, para acompañarnos a nosotros y generar este espacio, digamos, que es un espacio más de reflexión y de militancia. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Lo mío va a ser breve. Queríamos acompañar desde la Universidad y desde la Facultad de Ciencias Humanas, en nombre de la decana y de la Secretaría de Extensión y Transferencia de la Facultad. saludar, darles la bienvenida y dar inicio a esta propuesta que está organizada y en la que participan alumnos y graduados de las carreras de Historia, de Trabajo Social y de Ciencias de la Educación, lo cual nos enorgullece. Y también retratar dos cuestiones sobre este seminario que comienza hoy. Por un lado, que es un seminario que es producto de varios esfuerzos compartidos por los organizadores y desde la universidad a través de su vicerrectorado y la Facultad de Ciencias Humanas y la participación del Centro de Estudiantes de la Facultad de Arte. Y el otro punto que nos interesa recalcar es que en esta vinculación que Marcos marcaba de la vinculación entre la universidad y la comunidad toda, surgen en estos intercambios saberes y nuevos temas que la universidad debe tener en cuenta a la hora de pensar sobre qué trabajamos y sobre qué podemos intervenir. Diferentes problemas sociales que van surgiendo y que eso nos permite establecer, como decía, nuevas inquietudes, nuevos temas para poder dar respuesta desde el ámbito de la universidad. Por eso creemos que esta experiencia va a ser fructífera. Les deseamos mucho éxito y simplemente esto, darles la bienvenida y agradecer la invitación. ¿Sí? Bien. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Para nosotros es una alegría muy grande poder compartir con todos ustedes, compartir con nuestro hermano y compañero del colectivo Religión, Política y Sociedad, poder compartir esta aventura, este intento, esta búsqueda compartida de seguir construyendo desde la base una sociedad distinta, una sociedad más justa, más humana, más fraterna. En definitiva es el proyecto de Jesús, eso, construir una sociedad más humana, más justa y más fraterna. No es otra cosa, no es construir una institución. Porque nuestro colectivo fue creciendo, como decía Marcos, desde el año 2006, una invitación de la Universidad de Madre de Plaza de Mayo, donde ahí empezamos a buscar compañeros y compañeras que nos ayudaran a pensar esto. Después se derivó también el trabajo social de La Plata, bueno, y hoy vamos despacito tratando de aportar y de dar una mano en otros lugares. Se dio esta posibilidad de compartir acá en Tandil y para nosotros es una alegría muy grande. Ustedes van a ver que nuestro colectivo Teología de Liberación es una construcción lenta, una construcción como se dice desde el pie, una construcción que se va haciendo a fruto del debate, de la militancia compartida, porque creemos que el cristianismo es eso, es una militancia. Y creemos que la iglesia, como lo dice su palabra, eclesía, no es la institución, sino que es la asamblea. Eso, más allá que dentro de la institución pueden existir espacios asambleísticos, creemos que la asamblea se construye en todos aquellos lugares, crean en Dios o no crean en Dios, en donde se intenta construir una sociedad más humana, como les dije antes, más justa, más fraterna, donde lo humano esté por encima de todo. Donde se debata, donde no haya verdades absolutas, donde no haya verdades reveladas, sino que la verdad sea una construcción compartida y la vayamos haciendo entre todos. Es una alegría, a mí me toca, como dijo, yo me llamo Antonio Tenoy, soy profesor de teología, ex cura, por gracia o por desgracia, ex cura. Y bueno, y soy. Bueno, somos dos ex curas. Y me toca, bueno, coordinar este colectivo desde un comienzo y tratar de ir creciendo juntos. Lo que les puedo comentar, y ya lo dejo a Rubén, es un una experiencia de construcción realmente muy importante, muy profunda. Yo hoy puedo decir con total verdad que mi iglesia hoy es el colectivo Teología de la Liberación. Es el lugar donde debato, donde busco la verdad, donde crezco, donde celebro, donde me alegro, donde sufro, donde construimos juntos, ¿no? Y por eso para mí tiene un valor muy grande, ¿no? Lo que no me supo dar la institución, lo encontré acá, ¿no? Donde la institución me puso un techo y me tuve que ir, pude seguir creciéndolo por afuera. Bueno, van a ver que ustedes tienen el programa, bueno, van a ver que vamos a recorrer distintos temas y tienen por qué empezar por el proyecto revolucionario de Jesús, porque creemos que tenemos que dar también nuestro fundamento, ¿no? Nuestro fundamento también a nivel bíblico, a nivel sociológico, para que ustedes entiendan desde lo que pensamos sobre Jesús, desde ahí construimos nuestro colectivo, desde ahí pensamos también la asamblea, la eclesía, la iglesia, y pensamos la sociedad, y pensamos también la política. Va a estar abierto al debate, está abierto a las preguntas, va a estar abierto a todo. Lo importante es que podamos compartir saberes, como dijo Emma, ¿no? Compartir lo que cada uno trae. Todos tenemos nuestra trayectoria, todos tenemos nuestras búsquedas, todos tenemos nuestras certezas y seguramente nuestras dudas, y creo que va a estar bueno que eso lo podamos ir compartiendo con ellos, ¿no? La idea es poder compartir una experiencia que es la nuestra. No venimos a enseñarles nada, ¿no? Sino que venimos a compartir con ustedes años, por ejemplo Rubén, muchos años de militancia, yo muchísimos menos, pero nuestras ganas de... Me dijo viejo. pero lo lindo es que más allá de los años de militancia es una misma búsqueda, ¿no? Y eso me parece que es lo importante. Bueno, para los que no lo conocen, yo hago siempre el presentador, van a ver en todos los encuentros. Bueno, Rubén Dri es filósofo, es teólogo, fue miembro del Movimiento de Curas para el Tercer Mundo, hoy es titular de la Cátedra de Sociología de la Religión en la UBA, coordina una de las pocas asambleas que quedaron en Capital del 2001, la Asamblea de Juan Justo y Corrientes. Bueno, y es un militante histórico y uno de los grandes referentes en Argentina de la Teología de la Liberación. Yo creo que, esto corre por culpa mía, creo que es el mayor referente de la Teología de la Liberación en Argentina. Y es un gusto, un lujo que pueda estar también hoy acompañándonos acá, ¿no? Por eso ya lo dejo con Rubén. Yo me voy a correr porque Rubén se mueve por todos lados, así que... Bueno, buenas tardes. Bueno, para mí realmente es una satisfacción muy grande poder hacer alguna discusión con ustedes. Es un honor que nos hayan invitado. Bueno, el tema que voy a tratar de desarrollar con ustedes es el tema de Jesús de Nazaret, el proyecto de Jesús de Nazaret, que creemos que es un proyecto revolucionario. Yo voy a venir dos veces, digo porque hoy nos va a quedar trunco. Esta semana, la semana que viene no vengo, porque tengo otros compromisos, no puedo venir, voy a venir entonces después de dos semanas. La semana que viene se va a dar otro tema, que van a ir otros compañeros del equipo, ¿no? En primer lugar, vamos a tratar de ubicar a Jesús, ¿no? Porque por ahí la idea que solemos tener, un poco de acuerdo al catecismo que hemos recibido, etcétera, que parece que Jesús es una especie de extraterrestre que un día bajó y comenzó su predicación, etcétera, ¿no? Y con eso le hemos quitado realmente todo el contexto real, concreto de Jesús de Nazaret. Él perteneció a un pueblo, él perteneció a la historia de un pueblo. Y en esa historia de un pueblo él decide por una determinada corriente, determinados proyectos de ese pueblo. De manera que, dado que hay... Tengo poco tiempo, voy a tratar de ubicar históricamente esto para poder comenzar con Jesús de Nazaret. Y en primer lugar, los voy a invitar a hacer uso de su imaginación, que supongo que no la tienen dormida, que tiene la imaginación, y por eso voy a dibujar aquí algo que quiere ser una especie de mapa. No es un mapa, pero se parece a un mapa. Entonces, ustedes imaginen que aquí, que esto que está acá adentro es el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo, ¿no? Entonces aquí tenemos nosotros, aquí el Asia Menor. Pongan Grecia por acá, ¿no es cierto? Si acá nosotros colocamos el delta del Nilo, acá tenemos el Nilo, ¿no? Entonces podemos ubicar acá, más o menos en esta zona, acá, el lago de Genezaret o de Tiberíades, ¿no? Acá más o menos el Mar Muerto, acá el río Jordán, ¿no? Y acá nos queda un rectángulo, ¿no es cierto? Bueno, este rectángulo es la Palestina, ¿no? La Palestina es un rectángulo de este tipo, ¿no? Que recibe el nombre de Palestina precisamente porque en el siglo XI a.C. unos pueblos, los Teristín, que se traduce en castellano por los filisteos, invaden esta zona, se apoderan sobre todo de la parte más fértil de esta zona, sobre todo de la parte más costera, los valles, y de hecho le dan el nombre a la región, que antes se llamaba Tierra de Canaán, antes del siglo XI. Bueno, acá está el Golfo Pérsico, ¿no? Donde antes estaba Saddam Hussein, no sé, ya no está más ahí. Entonces, y acá está la célebre Mesopotamia, no la nuestra, ¿no es cierto? Sino la nuestra, que es la mejor, ¿no? Sino la Mesopotamia, la del Oriente, ¿no es cierto? Aquí el río Tigris y aquí el Éufrates, ¿no? Y entonces acá nosotros, si hacemos así, algo ustedes lo saben, esto por historia, por geografía, ¿no es cierto? Que ella estaba por decirlo. ¿Ah, no? Me pareció que estaba por decirlo. Claro, la media luna de tierra fértil, ¿no es cierto? O el fértil creciente. Bueno, aquí es donde se desarrolló, digamos, la cuna de nuestra cultura, de nuestra cultura occidental, ¿no es cierto? Desde los 1800 más o menos antes de Cristo, con los sumerios acá en el sur, luego los acadios que fundan el primer imperio, someten a los sumerios, después son sometidos por los antiguos babilonios, ¿no es cierto? Que crean la Babilonia, en la época de Hammurabi, precisamente con el código de Hammurabi, que va a tener mucha importancia culturalmente porque la Biblia, los códigos de la Biblia, reciben mucha influencia del código de Hammurabi y en general de esta cultura, ¿no? Los babilonios después serán, varias vicisitudes son, serán nacidos por los asirios, y así sigue un poco toda esa historia, ¿no? Por acá había otro imperio que era el de los mitanios y acá otro imperio que es el de los hititas, ¿no? Y acá el de los egipcios. Cada vez que uno de estos imperios lograba dominar, recorría todo este arco, porque esto era lo fértil, que todo esto es desértico, ¿no? Bueno, ahora bien, más o menos en el 1550, vamos a poner número redondo, en realidad la fecha es 1552, acá los faraones de Egipto lograron expulsar a unos invasores que un siglo y medio antes habían invadido la zona, que se llaman los hicsos. Los hicsos son expulsados. Con esta expulsión de los hicsos expulsan a otros grupos, y algunos de esos grupos se sitúan acá al sur de la Palestina, en esta zona de acá. Entonces, este hecho se conoce con el nombre de éxodo expulsión. No es el éxodo de Moisés, porque estos son expulsados. Entonces, se quedan acá en el sur porque acá había una serie de fortalezas. Jerusalén, por ejemplo, era una fortaleza, no pueden entrar. Y entonces, acá se constituye en una sociedad, finalmente un reino, ¿no? Que se va a denominar después la tribu de Judá. Entonces, acá se va a formar Judá. hecho es muy importante, ¿por qué? Porque aquí en Judá se va a elaborar un proyecto de Estado, de sociedad, que es el proyecto monárquico. O sea, la monarquía se va a construir acá, ¿no es cierto? Pero vamos a ver cuándo va a construir. ¿A qué se construye la monarquía? Vamos a ver cuándo se implanta en la Palestina. Varios siglos después, 1250 más o menos, viene otro éxodo, ahora el denominado éxodo huida, que es el conocido éxodo de Moisés, ¿no? Pero acá estos huyen, no es que son expulsados, estos escapan, ¿no? Logran escaparse. Y a través de, en lugar de seguir esta dirección, ahí no se podía entrar, entonces hacen una larga permanencia en el desierto y finalmente con Josué, ¿no es cierto?, entran a través del Jordán, ¿no? A través del Jordán entran a la tierra de Canaán y ahí en la tierra de Canaán se encuentran con otros grupos que se habían levantado contra diversas monarquías que existían en la tierra de Canaán. Esos grupos se les denominaban Jabiru, ¿no? Jabiru, para que ustedes vean hebreo, ¿no? Como ustedes saben que en hebreo no se escriben las vocales, si nosotros sacamos las vocales H, B, R, B, sacamos aquí las vocales y quedan H, B, R, ¿no? Entonces el nombre de hebreo proviene precisamente de estos grupos que se denominan Jabiru, ¿no? Que son grupos que se habían levantado en contra de las monarquías, ¿no es cierto? A veces creaban bandas, hacían saltos, ¿no? Y crean confederaciones también. Y el grupo que viene de Egipto también es un grupo de Jabiru, ¿no? Porque en general se llamaban a estos grupos, podríamos decir nosotros bandidos, eran grupos de bandidos, nombrados por el poder como bandidos, ¿no? En realidad eran grupos de ex-campesinos o etcétera, que habían sido esclavizados, habían sido sometidos, etcétera, y que ahora se insurreccionan, ¿no es cierto?, se levantan, y el grupo que viene de Egipto les propone a ellos hacer un pacto de un nuevo tipo de sociedad, ¿no? Y se hace ese pacto más o menos por el 1200, se hace el pacto en la ciudad de Siquén, ¿no? Ese pacto está en el libro de Josué, capítulo 24 del libro de Josué, pueden leer ese pacto. Entonces, es un pacto central donde todos estos grupos pactan entre sí al mismo tiempo que pactan con Dios. Es decir, acá hay un pacto intertribal que es al mismo tiempo un pacto con Dios, ¿no? Este Dios es el Dios de Moisés, es el Dios de la liberación, es el Dios que no quiere una sociedad, que no quiere una monarquía, ¿no es cierto?, como era la egipcia, la monarquía cananea, sino que quiere otro tipo de sociedad. Y entonces se elabora una nueva sociedad que reconocen como único rey a Dios, el Dios de la liberación. Esta denominación es polémica, precisamente, no, esto no es una monarquía, ¿no es cierto? Es una, las tribus, o sea, los grupos, pactan una sociedad de iguales, una sociedad antimonárquica, antijerárquica, antimilitar, antitributaria, ¿no? No se pueden, no hay tributos, no hay deudas, se rigen fundamentalmente por el valor del don, o sea, del compartir, fundamentalmente. Bueno, crean ese tipo de sociedad que va a durar más o menos desde el 1200 hasta el año 1000. ¿Qué sucede en el año 1000? En el año 1000 sucede que invaden los filisteos, ¿no? Siglo XI, mil y pico, ¿cierto? Invaden los filisteos por una parte, por otra parte hay otro tipo de contradicciones, necesitan defenderse, y en ese momento, de acá, de la tribu de Judá, surge un líder, ¿no es cierto?, que él era rey ya aquí del estado de Judá, que toma Jerusalén y somete a las tribus de la Palestina, eso es David, ¿no? El rey David, entonces que implanta una monarquía. Y entonces tenemos aquí el proyecto, un proyecto ya de una monarquía. Entonces, aquí todos los proyectos están fundamentados en una determinada teología, en una determinada concepción de Dios. Entonces, en este proyecto de la monarquía, Dios pacta directamente con el rey. Dios le da al rey el poder. No solamente le da el poder, sino que lo declara hijo suyo. Y por lo tanto todos deben someterse al rey, ¿no es cierto?, que a su vez le da poder sobre los otros pueblos para someter a los otros pueblos. Esto iba en contra del proyecto que habían elaborado allá las tribus, ¿no es cierto?, y que es retomado por los grandes profetas. Y entonces tenemos dos proyectos contrarios, un proyecto que es el monárquico y otro proyecto que es el profético, ¿no? El proyecto profético es el proyecto de los profetas, que es el proyecto de esta sociedad donde todo se comparte y que se denomina reinado de Dios. El reino de Dios es esta sociedad completamente liberada, donde todo se comparte, horizontal, etc., ¿no? Con autoridades colectivas, etc., ¿no? Los grandes profetas siempre se oponen totalmente a la monarquía y al sacerdocio, porque el sacerdocio a su vez apoya a la monarquía, o la monarquía, ¿no es cierto?, tiene también el estamento sacerdotal, era fundamental también en la dominación monárquica, ¿no? Entonces los grandes profetas eran líderes populares que hablaban en nombre de Dios, pero el Dios en nombre del cual ellos hablaban era el Dios que estaba en el pueblo. El Dios que hablaba desde el pueblo, ¿no? O sea, desde el campesino, fundamentalmente desde el campesino, porque son sociedades campesinas, ¿no? Entonces, hablaba desde el campesino. Allá, por ejemplo, el profeta Miqueas, estaba hablando del siglo VIII, que era un campesino, dice que Jerusalén, el templo, el palacio real, tienen que ser eliminados completamente y ahí tienen que habitar las alimañas. Es decir, hay que destruir absolutamente lo que es el templo, lo que es el palacio, etc. Lo que significa no destruir, materialmente el edificio, sino destruir precisamente ese proyecto, ¿no es cierto?, que los campesinos los tenía absolutamente esclavizados, dominados. Entonces, tenemos dos proyectos contrapuestos que van a ir dominando durante la historia del pueblo hebreo. Nosotros estamos hablando acá del año 1000. Naturalmente no puedo hacer toda la historia ahora, hasta el año primero, que va a aparecer Jesús de Nazaret, ¿no? Mientras tanto, esta monarquía, cuando muere Salomón, el señor de David, se divide. Hay un reino del norte que se va a llamar Israel, otro reino del sur que se va a llamar Judá, ¿no es cierto? Finalmente el reino de Israel va a ser destruido por los asirios y después el reino del sur va a ser destruido por los babilonios, los cuales van a caer bajo los persas. Los persas a su vez hacen que los desterrados, los sacerdotes desterrados vuelvan nuevamente a su territorio y ahí se establece un dominio sacerdotal que es muy parecido al dominio monárquico, ¿no? Los persas caen bajo el dominio de Alejandro Magno, recuerdan ustedes la campaña de Alejandro Magno, ¿no es cierto?, el cual finalmente va a ser derrotado después por los romanos. Bueno, y llegamos al siglo primero. ¿Quieren preguntar algo sobre esto? ¿Fui claro? Me pasé por largo, ¿no es cierto?, de mil, más de mil años. Lo que debe quedar claro de esto para poder entenderlo a Jesús es precisamente cómo aquí ha habido dos proyectos completamente contrarios, con dos concepciones de Dios contrarias. Hay una concepción de Dios que es el que le da poder al monarca, le da poder al poder de dominación y somete a los demás. Y hay otra concepción que Dios está con el pobre, con el oprimido, que no quiere la opresión, que quiere la liberación, ¿no es cierto? Y habla por medio de los profetas, por medio de estos líderes, ¿no? Que expresan precisamente todas estas reclamaciones populares que son al mismo tiempo reclamaciones de Dios. ¿No es cierto? Esto es fundamental. Cuando son los sacerdotes que dominan, porque los persas hacen que los sacerdotes vuelvan nuevamente a la tierra de Canaán, o sea, a la Palestina, para reorganizar la sociedad, entonces los sacerdotes también organizan una sociedad de acuerdo a este proyecto monárquico, solamente que ahora la monarquía es sacerdotal. Es importante que cuando nace Jesús, la sociedad judía o hebrea es una sociedad sacerdotal, es una sociedad dominada por el sacerdocio, ¿no? Una pregunta. Sí, ¿cómo no? En esos 200 años que está el proyecto de Siquem, ¿sí? ¿Quién eran los profetas más renombrados de esa época? No, ahí no son, esa no es la época de los grandes profetas. Esa es la época de las realizaciones populares, ¿no? Donde no hay grandes profetas que las expresen porque, de hecho, no, ahí no hay dominación, ¿no? Porque ahí es el pueblo que ha logrado su liberación, expresa directamente a través de las organizaciones colectivas que tienen, ¿no? Sí, pero también un descubrimiento, hubo dos siglos de ese tipo de gobierno. Sí, sí. Bueno, es porque esto ha quedado... está muy buena la pregunta, por supuesto, ¿no? Muy buena, porque hay que ver cómo se escribió la Biblia. La Biblia, ustedes saben que no es un libro, sino que es un conjunto de textos que se escriben en un lapso de 11 siglos, desde más o menos el 950 a.C. hasta el 140 d.C., más o menos, tomando el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, esos textos a su vez fueron escritos, reescritos, y sobre todo que hacen las compilaciones del Antiguo Testamento en el siglo IV son los sacerdotes. Entonces, para que la comandante, ¿le puedo pedir a esta parte que se puede hacer un poquito? Es el sacerdocio que está junto dentro de la monarquía, ¿no? Los sacerdotes como los sacerdotes que están con los con el proyecto de la monarquía, ¿no? Ahora se escapan, aparecen dos nombres para hacer. ¿Sí? Te preguntas por ahí antes, 1500. En las tribus había había también un sacerdocio popular, ¿no? Es decir, cuando yo hablo del proyecto sacerdotal, estoy hablando de un sacerdocio ya que pertenece al tipo de dominante, ¿no? O sea, de una institución que está junto con la monarquía, ¿no? Pero siempre hubo un sacerdocio propio del pueblo, ¿no? En la época de la... del reino de Dios, digamos, el sacerdote se llama popular. Entonces, ¿sí? Sacerdote es distinto, ¿no? Por la monarquía. Es como ahora el sacerdote que está metido, no sé, en la barriada o que está metido con los pobres, ¿no es cierto? Que lleva la vida del pueblo, ese era el sacerdote que había. Bueno, eso es una pregunta. Estos sacerdotes del pueblo serían de transmisión oral. Sí, sí. Pero hay otros que son los que escriben. Entonces, la pregunta es, ¿por qué conviven los dos tipos de relatos? Los relatos que hablan de la monarquía y los otros relatos que lo tutean, no sé si es la palabra. Bueno, los relatos se fueron sucediendo y los relatos se hacían sobre los relatos y corregían los relatos anteriores. Por eso que los relatos siempre en la historia siempre es de los vencedores, no es de los vencidos. Y lo mismo pasa con el pueblo hebreo, y la Biblia expresa eso también. La Biblia, digamos, la parte que aparece primero es la de los vencedores, pero basta leer bien para ver que ha quedado, y eso es lo grandioso de la Biblia, que relatos populares han quedado, los relatos de los profetas han quedado, Y leyendo bien otros relatos se puede ver también cómo existían esos relatos populares, que fueron bastante bastante cortados, ¿no? Pero con lecturas críticas, porque lo que estamos haciendo nosotros tiene que ver con lecturas críticas que se hacen a partir de los análisis de los géneros literarios, los análisis de las claves, los análisis culturales, los análisis económicos, análisis arqueológicos, etcétera, ¿no es cierto?, a través del cual se puede ir sacando este tipo de conclusiones, ¿no? Ahora, sin duda alguna que hubo 200 años, ¿no es cierto?, donde la lucha era en contra de la monarquía, donde había otro proyecto de sociedad, ¿no? Que otro proyecto de sociedad es este proyecto, que yo aquí lo sinteticé, que no lo puedo desarrollar, evidentemente, que es el reinado de Dios, que es antimonárquico, ¿no? Y que es sometido, finalmente es sometido por la monarquía. Y entonces vienen las protestas, es por eso que aquí van a surgir los profetas. Porque los profetas surgen como cuando los campesinos comienzan a ser, el pueblo comienza a ser oprimido, es cuando surgen los líderes que protestan por eso, ¿no? Y que lo hacen naturalmente en nombre de Dios, porque estamos hablando naturalmente de sociedades donde la religión, la política está siempre muy, muy presente, ¿no? Y la ideología se expresaba ideológicamente, o se expresaba religiosamente, ¿no? ¿Por qué los hebreos dejaron de escribir la Biblia? Hace 20 y pico de siglos que no agregaron una sola letra. No, porque una vez lo mismo puede decirse de los cristianos. O sea, los cristianos una vez que... ¿por qué? Porque cuando se constituye una determinada religión, dice, estos son los textos revelados, ¿no es cierto? Ya no hay más textos. Digamos, esto es lo que debe guiar todo lo posterior, ¿no? Esto lo hizo el Islam, lo hizo el cristianismo y lo hacen los pueblos judíos, lo hacen también los hindúes, ¿no es cierto? Allá tienen los grandes textos de los hindúes, ¿no es cierto? Que en un determinado momento se dice, estos son los textos canónicos, o sea, los textos que entran en el canon, ¿no? O sea, en la regla de esa institución. Se hace con una intencionalidad también, ¿cuáles son los textos? ¿Cuáles no? ¿Hay una intencionalidad? No, por supuesto, una intencionalidad y también en la elección de los textos, ¿no? Bueno, bien. Ahora voy a comenzar con Jesús de Nazaret. Para eso nosotros nos tenemos que poner en el siglo primero, ¿no? Siglo primero, ya antes del siglo primero, o sea, en el 63, lo que era ya la Palestina, es sometida por la República Romana. Pompeyo, de hecho, somete la región a lo que todavía era República Romana, pero ya era una república imperial, ¿no? Que poco después, en el año 30, se va a transformar en el Imperio Romano. Bueno, este hecho es fundamental, ¿por qué? Porque la incorporación, o mejor dicho, el sometimiento de esta región al Imperio Romano aumenta enormemente los tributos que tienen que pagar los campesinos. Porque estas son sociedades fundamentalmente campesinas, ¿no? Estas sociedades las podemos representar así, con un Estado, ¿no es cierto?, con las comunidades campesinas, que se reunían en las aldeas donde tenían el mercado, ¿no es cierto?, eran las que de hecho sostenían a todo este aparato, ¿no? Entonces, esto tenía que pagar los tributos para el Estado, ¿no es cierto?, para las Fuerzas Armadas, para el Ejército, ¿no es cierto?, en parte también para el comercio, etc. Cuando esto es incorporado al Imperio Romano, claro, los tributos se elevan enormemente. Además, la propiedad, el campo, en la concepción profética e incluso sacerdotal, era un don de Dios. Por lo tanto, no se podía negociar, no era mercancía. Para los romanos, en cambio, sí, esto se negocia, se compra, se vende, ¿no es cierto? Y entonces, a medida que no podían pagar los tributos, naturalmente tenían que empeñar el campo. Y después, en último término, tienen que peñar también a la mujer, a los hijos o a ellos también, ¿no? Digamos, este es el problema problema que atraviesa toda esta historia, que en parte nos atraviesa también a nosotros, pero en esta época era, ah bueno, pero sí, los de la deuda más o menos a ustedes les suena, ¿no es cierto? ¿Eh? Sí, además les suena que en una época rezábamos en el Padre Nuestro, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos nuestros deudores. Sí, ¿saben que ya no se reza más eso, no? No, claro, ¿por qué no se reza más? Porque hay que pagar las deudas. Claro, entonces no, ¿cómo le vamos a decir? Perdona, porque perdonamos, no se perdona la deuda, hay que pagarla, ¿no es cierto? Fíjense que eso es en la época del triunfo del mercado, del pleno neoliberalismo, que se elimina precisamente esto del rezo del Padre Nuestro. Y ojo que el rezo del Padre Nuestro tiene que ver con esto, tiene que ver con esas deudas, ¿no es cierto? Porque precisamente cuando, sobre todo cuando se incorpora el Imperio Romano, entonces los campesinos comienzan a perder los campos y ¿qué hacen? Se quedan sin trabajo o se transforman en asaltantes o crean bandas, ¿no es cierto? Se transforman en movimientos insurreccionales, movimientos en contra de la opresión, ¿no? Porque no les queda otra. Esto es lo que va a pasar entonces a partir de la incorporación al Imperio Romano, y vamos a ver que Jesús pertenece precisamente a este estamento social, al estamento social de los campesinos. Bueno, eso pasaba a partir del 63. Creo que es en el 49, no recuerdo exactamente la fecha, domina, bajo el Imperio Romano, domina toda la región Herodes el Grande. Hay varios Herodes, pero nosotros tenemos en cuenta dos Herodes. Herodes el Grande y Herodes Antipas. Herodes Antipas va a ser el rey de esta zona que es Galilea. Acá hay tres regiones. Esta es la Palestina. Este es el rectángulo que es la Palestina. Esta es la Galilea. Esta es la Samaria. O Samaria. Y esta es la Judea. Entonces, Herodes el Grande domina toda esta región, bajo la dominación romana, naturalmente, hasta el 4 antes de Cristo, muere en el 4 antes de Cristo. Cuando muere Herodes el Grande, hay una insurrección campesina que tiene como epicentro en la Galilea, en una ciudad que se llama Nicéforis. Nicéforis estaba unos 10 kilómetros de Genesaret, perdón, de Nazaret, me acuerdo en el lago de Genesaret, con Nazaret. Nazaret es donde nace Jesús. A estos 10 kilómetros más o menos tiene lugar esa insurrección que es ahogada por los romanos con una feroz matanza, crucifixiones, etc. ¿No? Piensen ustedes, Jesús nace 4 años después. Piensen ustedes en la infancia de Jesús, ¿no es cierto?, en ese contexto, ¿no es cierto? Entonces, este contexto de un campesinado, entonces, insurreccionado, un campesinado oprimido, etcétera, por los imperios romanos, con la memoria de las matanzas, no sé, muy cerca, es fundamental este contexto para entender después el proyecto propiamente de Jesús, ¿no? A la muerte de Herodes el Grande, entonces es cuando la Galilea queda bajo el reinado de otro Herodes, Herodes Antipas, que era hijo de Herodes el Grande, ¿no? Y la Judea y la Samaria va a quedar directamente bajo el dominio de un prefecto romano, que los evangelios lo denominan procurador. En realidad este es un error cometido por los redactores de los evangelios, porque se ha descubierto con documentos, ¿no es cierto?, que en realidad el título era de prefecto, de manera que Poncio Pilatos era prefecto romano, ¿no?, representante directo del emperador romano. Creo que digamos, esa es la situación política de la región. Económicamente, este tipo de sociedad está sostenida, por el campesinado. La zona más rica eran la Samaria y la Galilea. La Judea era una zona más desértica, más montañosa, ¿no? De menos producción. Hay determinado. Aquí en esta zona hay un valle muy importante, que es el célebre valle de Grelón, que se habían disputado todos los imperios, porque en ese valle había una producción trigueña muy grande, ¿no? Un buen trigo, entonces estaba defendido a su vez por fortalezas, ¿no? Bueno, no me detengo en cuanto más a la producción, la vid, el olivo, la higuera, abundan por todas partes, el trigo fundamentalmente en la zona de la Galilea y en la Samaria, ¿no? La Judea es una zona más desértica. Bueno, ¿cómo estaba constituida socialmente, políticamente esta sociedad? Esto nos puede servir para poder entender, si este es el Estado, podemos pensar, ¿no es cierto?, el corazón del Estado era el templo, ¿no? Aquí en el templo funcionaba la institución política rectora más importante, que era el Sanedrín. El Sanedrín era como la Cámara de Diputados, senadores más el presidente, ¿no? Este era, digamos, todo se regía por el Sanedrín. El Sanedrín estaba conformado por la nobleza sacerdotal, la nobleza laica y los escribas. Este es el bloque de estamentos dominantes, ¿no? Sacerdotes, ¿no? Nobles, la nobleza sacerdotal, la nobleza laica y los escribas. Los escribas constituyen también un determinado estamento, vendrían a ser los intelectuales. Pero ojo, que los intelectuales acá tienen muchísima más importancia que los intelectuales actuales. ¿Por qué? Porque son sociedades ágrafas. Son sociedades donde leer y escribir saben muy pocos. Y entonces los escribas tenían un dominio completo, ¿no? Conocían todas las reglas, las leyes, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, que no es lo mismo que los fariseos, ¿eh? Porque los evangelios siempre unen escribas y fariseos. Estos son estamentos sociales. Los fariseos es un movimiento político-religioso. Aquí, en este bloque de clases de estamentos dominantes, se encontraban los fariseos, ¿no? Y los saduceos. Los saduceos era el movimiento fundamental de los sacerdotes. Mientras que los fariseos es el movimiento en general de los escribas, movimiento político-religioso. Pero estos se mezclaban, me parece, ¿no? Había escribas que podrían ser saduceos y sacerdotes que podrían ser fariseos, ¿no? Estos son los estamentos del bloque dominante, ¿no? Y acá tenemos el bloque de sectores dominados, fundamentalmente los campesinos. Pero después tenemos, por ejemplo, los obreros del templo, los artesanos, los pastores, en general los impuros. Bueno, esta es como sociedad sacerdotal, es una sociedad de puros e impuros, ¿no? Y en general los puros están acá arriba y los impuros están abajo, pero hay quienes son los más impuros de todos. Por ejemplo, los leprosos eran los impuros de los impuros, porque incluso no podían tener ningún tipo de relación con otros. Tenían que estar afuera completamente de la sociedad, ¿no? Este es otro dato fundamental, ¿no? Y además, los criterios de pureza, que son criterios sacerdotales, tenían que ver también con las regiones, ¿no? Por ejemplo, la Samaria es una región fundamentalmente impura, pero también era la región impura la Galilea. La Judea era una región pura. ¿Por qué es esto? Porque los asirios, cuando recorriendo la media luna destruyen en el siglo VIII, 721, destruyen el reino del norte que abarcaba lo que después fue la Galilea, la Samaria, una región, toda esta región, mezclan a la población. Es decir, a los hebreos los sacan de acá, los llevan hacia otras regiones y traen población de otras regiones, y entonces los mezclan, ¿no? Entonces, y quedan entonces como regiones impuras, mientras que la Judea queda libre de ese tipo de mezcla, por lo menos como fenómeno social, de manera que queda como región, como región pura, y algunas partes más puras que otras, por ejemplo el templo, y las diversas partes del templo, hasta llegar ahí donde solamente podía entrar el sumo sacerdote, que era la zona de máxima pureza, ¿no? Es un hecho fundamental porque Jesús precisamente va a ser impuro, ¿no? Más aún, Jesús directamente se va a involucrar con la impureza, ¿no? Va a tocar, se va a dejar tocar, va a tocar, etcétera, y con eso era contraer impureza, ¿no? Porque él está, para él no hay puro, es impuro, digamos. Su proyecto es un proyecto realmente de comunión entre todos y por lo tanto debía eliminar precisamente este criterio de lo puro y de lo impuro. Bien, así como en el bloque de testamentos dominantes hay determinados movimientos políticos religiosos, también los hay en el bloque dominado, ¿no? Y acá, en este bloque, nos encontramos con un movimiento como el de los celotes, el movimiento del Bautista, de Juan el Bautista, y el movimiento de Jesús. Además otros movimientos, algunos de los cuales no conocemos nombres, sino conocemos nombres de algunos profetas, ¿cierto? Había también otros movimientos. Y hay un movimiento medio difícil de clasificar, que es el movimiento de los esenios. Los esenios, en realidad podemos ponerlo en el bloque de sectores dominados, pero estaba conformado por sacerdotes, solamente que eran sacerdotes que estaban en contra de la nobleza sacerdotal, ¿no es cierto? Pensaban precisamente que todo el templo y el sacerdocio había sido contaminado absolutamente, ¿no es cierto?, con la corrupción. Y entonces propugnaban un nuevo tipo de sociedad, no revolucionaria, sino limpiada de la corrupción, ¿no? Que es un poco lo que, con otra metodología, buscaban también los celotes. Los celotes buscaban también purificar la sociedad, ¿no es cierto?, sin cambiar la sociedad como en cambio quiere el movimiento de Jesús. Jesús sí quería cambiarla fundamentalmente, ¿no? En este sentido es un movimiento profundamente revolucionario, ¿no? Porque revoluciona absolutamente toda la sociedad de dominación que había, retomando el proyecto de la confederación de tribus de allá del 1200, ¿no? En un nuevo contexto, en una nueva etapa, retomaba ese proyecto y por lo tanto lo proclamaba Reino de Dios, precisamente retomando aquel proyecto, ¿no? Bueno, con esto creo que tenemos los elementos como para comenzar a entenderlo a Jesús. Tenemos que ver que precisamente que Jesús pertenece a este bloque de estamentos dominados, ¿no es cierto?, y está en contra de esta dominación. Vamos a ver que siempre él está enfrentado a los escribas, está enfrentado a los sacerdotes, está enfrentado a los fariseos y a los saduceos, ¿no? Porque este es el bloque de estamentos y de movimientos, etcétera, que dominaban ese tipo de sociedad, ¿no? Y él, toda su actividad se desarrollaba en este ámbito, ¿no? Queriendo cambiar radicalmente esta sociedad y se transformase nuevamente en una sociedad completamente liberada. Bueno, ¿qué fuentes tenemos nosotros para poder decir lo que estoy diciendo? Es decir, ¿cómo podemos estudiar nosotros el proyecto de Jesús? Naturalmente que primero tenemos que hacer una especie de epoge, como diría Husserl, o sea, poner una especie de paréntesis entre lo que nosotros sabemos o creemos saber, entre lo que creemos firmemente, lo que hemos recibido en el catecismo. No digo ahora que lo rechacen, sino que pongan un paréntesis de todo y que tratemos de ver, a ver quién es este hombre Jesús, ¿no? Es decir, tenemos que tratar de hacer un análisis crítico. Para eso tenemos que dejar de lado, naturalmente, el dogma, la revelación dogmática, como que deje. Después la pondremos o no la pondremos, ya cada cual decidirá, ¿no es cierto? Pero tratemos de ver quién era este hombre. ¿Qué fuentes escritas tenemos? Porque tenemos otro tipo de fuentes también, como por ejemplo la arqueología, lo que ha podido. La arqueología ha avanzado muchísimo. Hay una probabilidad de más de un 90% de que ya sepamos dónde estaba la casa de Cafarnaúm, que era la casa de Pedro, que era el centro de la actividad de Jesús. Digamos, esto yo lo puedo decir porque esto lo dice y lo funda Crozán, que es uno de los biblistas más reconocidos y que ha hecho investigaciones de todo tipo, ¿no es cierto? Y en Cafarnaúm está ya, ahí hay en este momento una iglesia, pero ya hay casi la certeza total de que esa había sido la casa de Jesús. Es decir, se ha descubierto que, por ejemplo, que Poncio Pilato era prefecto y no procurador, porque ha habido inscripciones en Cesarea, que es la ciudad fundada precisamente por Pilato, ¿no es cierto?, sobre el mar, donde figura el título que tenía, ¿no? Entonces, tenemos muchos elementos, pero... ¿Actualmente dónde está Cafarnaúm? En Galilea. En Galilea, acá en la zona, ya está más en Napa. Bueno, acá al lado de Genesaret, en el más o menos de Genesaret, Cafarnaúm estaba a la orilla, está muy cerquita del lado de Genesaret, ahí está, ¿no? De manera que ahí estaría lo que fue la casa que fue centro de la acción de Jesús, ¿no? Bueno. Pensemos lo siguiente, ¿no es cierto? A Jesús lo habrían asesinado, pero ahí tenemos que emplear otras categorías, ¿no? Nosotros podemos hablar de la muerte de Jesús teológicamente, desde una teología y por lo tanto desde una interpretación teológica que hacemos de la muerte de Jesús. Acá vamos a prescindir primero de esto para emplear directamente categorías que tienen que ver con la ciencia crítica, ¿no? Es decir, histórica, ¿no es cierto? A Jesús, ¿por qué lo matan? ¿Por qué el Imperio Romano lo mata? Bueno, el Imperio no mata, el poder no mata a ninguno, sino es que realmente ha lesionado sus propios intereses, ¿no es cierto? Entonces, es porque Jesús es un subversivo para el Imperio, por eso no mata, ¿no es cierto? No entra ahí. En el 50, en la década del 50, tenemos varios escritos. Tenemos escritos de Pablo, de San Pablo, ¿no? Pero los escritos de San Pablo nos dicen muy poco, casi nada, del Jesús histórico. Porque Pablo hace teología directamente, interpreta directamente sobre la vida de Jesús, ¿no? Pero en el 50 hay escritos que hoy se conocen con el nombre de Evangelio Q. Evangelio con una Q. La Q viene de Quelle en alemán, que quiere decir fuente, ¿no? Porque son los alemanes que biblistas alemanes que trabajando críticamente sobre los textos de dos evangelios, el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas, no el de Marcos, descubrieron que hay textos que pertenecían a un escrito anterior, que ellos lo llamaron directamente fuente, por eso se suele decir la fuente Q, ¿no es cierto? Pero mejor es nominarlo directamente evangelio, un evangelio Q, que habría existido más o menos desde el 50, por lo menos, si no antes, que fue incorporado al evangelio de Mateo y al evangelio de Marcos, ¿no? Entonces, y en el año 70 tenemos el evangelio de Marcos. En el 70, en la década del 70, ¿no? Bueno, en la década del 80, más o menos en el 80, tenemos el evangelio de Mateo. El evangelio de Mateo se forma con el evangelio de Marcos y con el evangelio Q. Es decir, reestructura, hace un nuevo relato. Ese relato tiene como fuente, tiene además otra fuente, claro está, pero hay dos fuentes fundamentales que son el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, perdón, y el Evangelio Q. Y después viene el de Lucas, que podemos ponerlo en el 85, ya cerca del 90, ¿no es cierto?, que tiene también como fuente, ¿no es cierto?, el Evangelio Q y el Evangelio de Marcos. Y después está el de Juan, que lo dejaremos de lado, más o menos que está cerca del año 100. Lo dejaremos de lado no porque no tenga nada, pero tiene mucho menos que lo que tienen estos tres evangelios, ¿no? El evangelio de Marcos, el evangelio de Mateo y el evangelio de Lucas. Ningún evangelio es una historia de la vida de Jesús. No se puede hacer una historia de la vida de Jesús, porque no hay elementos para hacerla, ¿no? Todo lo que se ha escrito sobre la vida de Jesús, bueno, se ha construido, ¿no es cierto?, con los datos que se tiene, imaginariamente se la ha construido, ¿no es cierto?, pero historia de la vida de Jesús como tal no existe, ¿no? Es decir, lo que nosotros denominamos historia, que tiene que estar fundamentado, ¿no es cierto?, no quiere decir que no haya hechos históricos. Sí, hay hechos históricos de la vida de Jesús que están en los evangelios. Es decir, Jesús es una figura histórica. Eso sí, se puede comprobar con un análisis de los evangelios, se puede comprobar muy claramente. Ahora bien, ¿qué son, por lo tanto, los evangelios? Los evangelios, bueno, el nombre lo dice, ¿no? Evangelio, euangelion, en griego, evangelio, euangelion, angelion, ángelos, ángel, buen mensaje. Buen mensajero, ángel, ¿no? Entonces, da un buen mensaje, una buena noticia, y toda la construcción tiene que ver con la buena noticia que se da y que se hace a partir de un determinado grupo, de un determinado movimiento, ¿no?, en el cual se describe el comportamiento de ese movimiento, de ese grupo. Es decir, el Evangelio de Marcos, por ejemplo, tiene... cada Evangelio, a su vez, tiene un objetivo bien claro, ¿no? ¿Qué quiere mostrar de Jesús el Evangelio de Marcos? El Evangelio de Marcos quiere mostrar que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué quiere mostrar el Evangelio de Mateo? El Evangelio de Mateo quiere mostrar que Jesús es el verdadero legislador, o sea, el nuevo Moisés. ¿Qué quiere mostrar el Evangelio de Lucas? El Evangelio de Lucas quiere mostrar que Jesús es el verdadero profeta, es el nuevo Samuel, ¿no? ¿Qué quiere demostrar el Evangelio de Juan? El Evangelio de Juan quiere mostrar que Jesús es el verdadero Logos, o sea, la verdadera razón. El verdadero Logos, la verdadera razón, no son los estoicos, no es el estoicismo, ¿no? No es tampoco Heráclito, no es el Logos griego, es Jesús, el Jesús y su mensaje, ¿no? Entonces, los destinatarios son distintos. ¿Cómo? Los destinatarios de cada uno. Todos los destinatarios son distintos, ¿no? Entonces, por eso, cada evangelio tiene un determinado. No es que, a ver, hubo un escritor que va a escribir para no sé quién. No. En un determinado grupo, en una determinada asamblea, en que se hablaba Tony, ¿no es cierto?, se repiensa el proyecto de Jesús, lo que hizo Jesús, etc., y ahí se recoge eso, ¿no es cierto?, y alguien escribe todas esas reflexiones, de los cuales resulta el Evangelio, ¿no? Entonces, el Evangelio de Marcos, por ejemplo, está escrito directamente para una comunidad, un grupo que está en Roma, se hace en Roma, y se hace bajo la dominación del emperador romano. Y eso es fundamental, porque el emperador romano había sido proclamado hijo de Dios. Y entonces, y aquí viene, ¿ves?, el verdadero hijo de Dios es Jesús de Nazaret, no el emperador. Este es un evangelio completamente antiimperial, el de Marcos, ¿no? Tiene que ver con la comunidad precisamente romana, ¿no? El de Mateo se dirige fundamentalmente a una comunidad con mayoría judía. Entonces, el problema acá es, ¿no es cierto?, Moisés. Entonces, este evangelio quiere mostrar que ahora el verdadero Moisés es Jesús. Es decir, que Jesús muestra ser un legislador que está más allá de Moisés. Por eso se dijo a los antiguos, pero yo les digo, ¿eh? Esto está en el Sermón de la Montaña, ¿eh? O sea, el verdadero legislador es Jesús de Nazaret. Eso quiere mostrar el Evangelio de Mateo. ¿Por qué? Porque esa comunidad lo necesitaba. No porque se le ocurrió a alguien simplemente esto. Esta comunidad necesitaba esto, ¿no? Y el Evangelio de Lucas se encuentra precisamente en el ámbito del helenismo, por allá por Antioquía, ¿no es cierto?, en la cual se necesitaba, frente a la filosofía griega, mostrar, ¿no es cierto?, el profetismo, mostrar que Jesús era el verdadero profeta, pero además el verdadero profeta que está en contra del imperio. Por eso aquí vamos a ver, es acá en este evangelio donde surgen los cánticos proféticos. El cántico de María es un cántico profético que está redactado en este evangelio, ¿no? Juan tiene otro problema. Juan se encuentra en un ámbito filosófico, tiene que lidiar precisamente con la concepción ya estoica, con la concepción de este logos universal que todo lo domina. Dice, no, la verdadera razón universal es Jesús de Nazaret, y por lo tanto trata de mostrar en ese evangelio que la verdadera razón, el verdadero logos, es Jesús de Nazaret, ¿no? Entonces, cada evangelio, todos los evangelios tendrán ciertas características comunes, pero diferencias, porque no quieren mostrar lo mismo. Jesús fue precisamente el hijo de Dios, Jesús fue el verdadero legislador, Jesús fue el profeta, Jesús fue el verdadero logos, ¿no es cierto? Una cosa no elimina la otra, pero a una comunidad le interesa un aspecto, a otra comunidad le interesa otro aspecto. Por eso que los evangelios son distintos, ¿no? Bueno, ahora bien, esas narraciones evangélicas, por lo tanto, si yo quiero saber, naturalmente que el Evangelio yo lo puedo leer, y a partir de leerlo simplemente, yo esto me inspira, saco mis conclusiones, etc., ¿no? ¿Y los no canónicos? Sí. Estos son los evangelios canónicos, quiere decir, era un poco lo que había dicho en otro momento, cada religión, ¿no es cierto?, dice en un momento determinado, estos son los textos, ¿no es cierto?, este es el canon, ¿no es cierto?, los otros quedan afuera. Entonces hay una cantidad de evangelios que han quedado afuera, que se los suele denominar como evangelios apócrifos. Esa denominación está mal hecha, no son apócrifos, falsos, son extracanónicos. O sea, quedaron afuera del canon, ¿no? Quedaron afuera del canon. En una investigación uno tiene que tomar todos los evangelios, tanto estos como aquellos, ¿no es cierto? Y tener criterios para los evangelios en general extracanónicos, salvo tal vez el evangelio de Pedro y el evangelio de la cruz, que está incorporado el evangelio de Pedro, que según Crossan son evangelios de la época de la década del 70, la mayoría pertenecen al siglo II, siglo III, entonces tienen menos validez digo en cuanto a poder encontrar fundamentos históricos, ¿no? La selección que se hizo en cuanto a poder tener criterios históricos, creo que está bastante bien hecha, ¿no? Está bastante bien hecha. Bien. Entonces, y fuera de estos textos tenemos muy pocos, ¿no? Tenemos algunos textos de algunos historiadores romanos, ¿no es cierto? Pero no nos interesa entrar porque lo que pueden aportar es realmente muy poco, ¿no? Bien. Yo voy a tomar directamente el Evangelio de Marcos como texto central. ¿Por qué? Evidentemente, por esto ustedes se dan cuenta por qué, ¿no es cierto? Es el más cercano, ¿no es cierto?, a la época en que Jesús vivió, ¿no? El Evangelio más antiguo es el de Marcos, no es el de Mateo, ¿no? El de Mateo es posterior. Evangelio de Marcos quiere mostrar que Jesús es el verdadero Hijo, es el Hijo de Dios, ¿no? Rubén, ¿sí? ¿Querés cortar ahora 10 minutitos y largamos con Marcos? Tómelo, y vamos a cortar dentro de 8 minutos. Sí. Bueno, la censura. Además, todos los pisos son peligrosos. Esto viene porque me llamó viejo, ¿eh? A pesar de que no se inscribió por el tema de los certificados, fue a...